you can. Together we can be the change in the world. I can and you can. Together we can be the change we wanna see. Feel, imagine. Bueno, queridos radio oyentes, y aquí tenemos al tercero de los programas de hoy del Design for Change, del diseño para el cambio. Tengo aquí pues un grupo de chicos que primero nos va a decir su nombre. Yo soy Carla. Yo soy Alejandro García. Yo soy Hugo. Yo soy Daniel. Yo soy Cristóbal. Muy bien, pues tenemos a una chica, Carla, a Alejandro, a Hugo, a Daniel y a Cristóbal. Bueno, pues en este tercer programa ya vamos a ahondar más en aquello que ustedes vieron ayer. El primer grupo nos contó la historia de Elmer, que no la conocíamos, nos hizo un resumen maravilloso de ese elefante que era de colores. El segundo grupo pues nos habló de las cosas que vio en el pasillo de infantil, el pasillo de primaria, que es la zona que ustedes tuvieron que investigar también, que observar, y nos dijeron pues una serie de cosas que ellos han visto en el colegio que se pueden cambiar. Pero ustedes, me interesa saber ahora qué es lo que vieron ustedes, qué creen ustedes que se puede cambiar en el cole. A ver, ¿quién quiere hablar? Me levanta la mano y yo le cedo el micrófono muy gustosamente. ¿Qué vieron ustedes que se puede cambiar en el cole? Venga, Hugo. El comportamiento de los demás. Muy bien, el comportamiento de los demás, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Cómo ves tú ese comportamiento? ¿Cómo es ese comportamiento? Porque como se portó mal, que me lo dijeron, pues estaría ahí porque se está perdiendo todo lo divertido y es importante portarse bien. Muy bien, es importante pues portarse bien. ¿Alguien más? A ver, Cristóbal, ¿tú qué viste? No hacer mentiras. No decir mentiras, porque las mentiras, una vez que decimos una mentira, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y al final esa mentira se apodera de nosotros. ¿Tú crees que en el cole hay veces que hay niños que dicen mentiras, ¿no? Y se debe cambiar eso. Me parece algo, pues sí, algo que tenemos que cambiar todas las personas, no solo en el cole. Dime, Alejandro. Hay niños que se saltan las normas. ¡Oh, qué importante ha salido eso! Hay niños que se saltan las normas. Oye, ¿y tú por qué crees, Alejandro, que un colegio debe tener normas? Bueno, un colegio, en este caso el colegio, toda la sociedad tiene normas, pero ¿por qué crees tú que en el colegio tiene que haber normas? Porque si no sería un caos. Oye, si hay alguna persona que no conozca la palabra caos, ¿tú cómo se la definirías que es un caos? Que para que algo sea un caos, ¿cómo tiene que ser? Que toda la gente hace lo que quiere, todos los niños. Perfectamente explicado, Alejandro. Esto sería un caos el colegio. Por eso hay que poner unas normas. ¿Y tú crees que hay niños que no las cumplen? Sí, en infantil. Muy bien, observado. Pues tomamos nota y nosotros vamos a diseñar ese cambio. A ver, mi querida Carla. No pegar. No pegar. Es algo que se repite en el tercer programa que hicimos. En el segundo programa, perdón, es algo que se repite del segundo programa que hicimos, niños que pegan a otros. Yo creo, Carla, estoy contigo, no se debe pegar a nadie, a ninguna persona debe recibir pues golpes de otra. Si eso nos pasa en el colegio, ¿qué teníamos que hacer? Decírselo a los profesores. Decírselo a los profesores, que para eso están. Nosotros intentamos arreglarlo y si no podemos, pues como bien ha dicho Carla, hablar con los profesores. Dani. También nos... No pegar. Tú también observaste eso, ¿no? Que hay que cambiar eso. Pues algo que nos preocupa porque no debe pasar. No debe pasar a los niños, a las personas, no se les debe golpear. A ver, Hugo. Pues cuando vamos, por ejemplo, al pasillo de segundo de la ESO, pues guardar silencio y no correr, porque les podemos, por ejemplo, estarán haciendo un examen y por nuestra culpa, pues suspenden. Muy bien observado, Hugo. Mira, yo eso lo amplío todavía más a parte de segundo de la ESO, a todo el cole. Porque los niños de infantil a lo mejor están haciendo una actividad y son más peques, y si nosotros pasamos corriendo o gritando, como tú has dicho, pues los despistamos y se desconcentran. Pero igual con los niños de segundo, de nosotros, si pasan los niños mayores o otros niños aquí hablando o haciendo ruido, tú te desconcentras. Me parece genial. No correr por los pasillos y hablar, hombre, por los pasillos tampoco vamos en silencio absoluto, a no ser que nos lo pida el profe, pero si hablamos, que sea pues en voz bajita y comentando, ¿no? Muy buena observación, Hugo, sí señor. Dime, Carla. No hacer el traspié. no hacer el traspiés, porque tú ves que hay niños que hacen el traspiés a otro. ¿Y qué les sucede? Pues que se hacen daño. Se hacen daño y se caen al suelo incluso, entonces algo muy aparatoso. Muy bien observado también, Carla. Dime, Dani. No meterse con los demás. No meterse con los demás, claro. No fijarnos en los defectos de los demás y meternos con él, porque todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que tenemos que mejorar. Así que lo primero que hay que hacer es mirarse a uno mismo y ver qué podemos cambiar de nosotros. Y luego mirar a los demás con cariño. Dime, Carla. No contestar a los profesores. No contestar porque le merecen, todas las personas se merecen respeto unos a otros. Alejandro, ¿qué más viste tú, Alejandro, que creas o que crees que tenemos que cambiar? Que hay niños que pintan con las piedras las paredes y las raspan. Muy bien, que hay niños que pintan con las piedras las paredes y las terminan raspando. Y además las paredes del cole, que cada cierto tiempo las arreglamos para que luzca bonito, porque nuestro cole, y valen dinero, claro, porque nuestro cole tiene que permanecer bonito, y hay niños que no cuidan. Tú te refieres a que tienen que cuidar el colegio, ¿no? Sí. Pues me parece algo maravilloso, porque es como nuestra segunda casa. ¿Y Hugo? Pues no jugar bruto, porque un día me sangró toda la pierna porque estaban jugando en el patio de recreo al fútbol bruto, me sangró toda la pierna. Después en el patio del comedor jugaban otra vez bruto al colegio y me sangró otra vez la pierna. Muy bien, no jugar bruto, tratar a las personas con delicadeza. Creo, chicos, que son ustedes unos súper investigadores. Me han descubierto cosas que muchas veces a lo mejor los profes nos cuesta más verlas, pero ustedes que ayer iban tomando nota y apuntando aquello que veían en el cole que tenían que debe cambiarse, pues estoy muy orgulloso. Así que seguiremos diseñando para el cambio. Seguiremos viendo esas cosas, apuntando y a ver qué podemos hacer, porque los protagonistas de todo esto, ¿quiénes son? Muy bien, los protagonistas son ustedes, así que sigan protagonizando este diseño para el cambio. Un abrazo a todos los queridos radioyentes, porque por hoy finaliza este diario radiofónico. Así que un abrazo a todos y les seguimos esperando en la Radioescuela Teresiana. Hasta pronto. I can, you can, together we can be the change in the world. I can, you can, together we can be the change we want to see. Feel, imagine. Heart, feel, imagine, do, do, do, do, do your part. I can, you can, together we can be the change, be the change.